En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en esta edición de lunes 24 de julio. Comenzamos la semana en clave deportiva hablando del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Pueden escucharnos ya en el 101.4 FM en su radio, también en la TDT. Si ponen Teleelch podrán escuchar y ver la radio televisada y desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es, en nuestra aplicación para dispositivos Android y en la aplicación TuneIn. Hoy hay muchas voces de protagonistas que escuchar, así que vamos a resumir de qué vamos a hablar en el programa de hoy con los titulares. El Elche vence al Crevillente por 1-0 en Santa Pola el pasado sábado en el primer partido de la pretemporada. Quedan 7 amistosos más. Primi hizo el gol de la victoria en un partido espeso y en el que destacaron Diego Benito, Iván Calero, Adrián Jiménez y el propio Primi, canterano y central, autor del gol de la victoria. Vicente Mir, el técnico, no saca demasiadas conclusiones del resultado de ese 1-0, pero sí del partido en el que se pudo ver por primera vez a varios de los fichajes del equipo ilicitano, ver los fichajes de Jorge Cordero. Escucharemos al técnico de Elche sus impresiones tras esa victoria de pretemporada. El siguiente amistoso será este miércoles a las 8:30 en el campo municipal de Los Arcos de Orihuela contra Orihuela. Pero mientras tanto, el Elche sigue entrenando y hoy ha habido otra presentación más dentro de esa ronda de presentaciones pendientes que quedan por hacer. Hoy ha tocado el turno a Diego Benito, centrocampista de 28 años, madrileño, que llegó libre del Murcia, y también escucharemos sus impresiones tras vestir por primera vez la camiseta franjiverde. Y también escucharemos al director deportivo Jorge Cordero, que ha analizado hoy la actualidad franjiverde en clave del mercado de fichajes. Y por cierto, recordamos que hoy de 6 a 9 hay elecciones al Club Balonmano Elche, a la presidencia, con dos candidatos para suceder a Zoilo Martín de la Sierra. Tenemos por un lado a Juan Antonio Asencio Mayer y por el otro a José Pedro Ruiz Rayo. Ambos nos entrevistamos la semana pasada aquí en Elche en Punta y hoy los socios del Club Balonmano Elche deciden quién será el nuevo presidente de este histórico club ilicitano. De todo esto vamos a hablar hoy en Elche en Punta, en este lunes 24 de julio. No te muevas, hacemos una pequeñita pausa publicitaria y regresamos enseguida con toda la información deportiva aquí en el 101.4 FM. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos los servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta, en el 101.4 FM, para hablar de deporte, para hablarte del Elche Club de Fútbol y de ese amistoso que ganó el pasado sábado por 1-0 ante el Crevillente en Santa Pola con ese gol de Primi. Y es que Vicente Mir hizo su primera alineación como técnico del Elche y puso como portero titular a José Juan, centrales Golobart y Gonzalo Verdú, Peris en lateral izquierdo y Rubén García en la derecha, doble mediocentro con Caballero y con Diego Benito, hablaremos de ambos hoy, y en las bandas Liberto y Leomar. Arriba jugaron Soricaba en punta e Iván Carrero en esas labores de enganche. La primera parte, la verdad, el Elche ofreció un juego bastante espeso, típico pues del primer encuentro de la pretemporada, con escasa fluidez y pocas ideas en el juego y también algunas imprecisiones en defensa. Destacaron, eso sí, detalles, pues por ejemplo, de Diego Benito en el centro del campo, que fue de más a menos, pero dejó bastante calidad sobre el césped de Manolo Macía, y también movilidad de Iván Calero, que tuvo un par de ocasiones, pero desde luego mostró bastante calidad, un buen giro de cintura ahí en la frontal del área para llegar en segunda jugada o incluso para asistir a Soricaba. En la segunda mitad, pues también lo habitual, Vicente Mir realizó bastantes cambios, bueno, bastantes, por no decir el equipo completo, sacó a 10 jugadores de la cantera y a otros dos fichajes, Adrián Jiménez, que actuó como central. Ya sabemos que puede actuar de central y de lateral zurdo, en esta ocasión le tocó actuar en el eje de la zaga y la verdad es que fue de lo más destacado para mí del partido entero, porque se mostró muy firme en defensa. Es verdad que ante un equipo de tercera división incompleto como es el del Crevillente, pero no dejó, la verdad, que pasar ni un balón, los cortó todos y demostró buena salida y también planta para venir bien por el juego aéreo. Hay que decir también que en la segunda mitad, pues el empuje de los chavales del filial benefició al Elche, se le vio más activo en su juego y en el minuto 50 fue Primi el que cabeceó a gol un centro que votó Javi Llor. Dos jugadores que desde luego son dos de las jóvenes promesas del Elche y Licitano y que pelean ahora por tener un hueco en el primer equipo a las órdenes de Vicente Mir. También se pudo ver a otros jugadores muy activos como por ejemplo Samba, Javi Salinas, Ismael Bentip o Alberto Rubio, entre otros. Victoria del Elche en pretemporada, pero bueno, todavía tiene que trabajar el equipo mucho Vicente Mir para continuar poniéndolo a punto de cara al comienzo de temporada y a mediados de agosto, pero tiempo hay por delante. El Elche ha jugado sobre un amistoso, le quedan todavía entrenamientos y 7 encuentros amistosos por delante que disputará el conjunto franjiverde para ponerse a punto de cara al comienzo de la temporada en Segunda División B. Y después del partido en Santa Pola, pues charlamos con Vicente Mir para que nos dijera cómo ha visto a sus chicos. Un primer balance del resultado de ese 1-0 ante el Crevillente en Santa Pola. Escuchamos a Vicente Mir. Bueno, ahora la verdad que las victorias no son muy importantes. Yo creo que lo más importante es que los jugadores vayan cogiendo la forma, los aspectos tácticos y trabajándolos también, y bueno, y poco a poco pues intentar que el equipo vaya cogiendo ese ritmo para empezar la liga bien. También le preguntamos que por qué dejó a 7 jugadores fuera. Bueno, muchos jugadores no disputan el partido, como por ejemplo Nino, Lolo Pla y varios fichajes más como Provencio, Collantes, Manuel Sánchez, que no jugaron en este encuentro. Y es que en pretemporada es importante también pues vigilar esas pequeñas molestias y sobre todo gestionar muy bien el reparto de minutos y de fatiga física. Sí, bueno, hemos dejado 7 jugadores que normalmente en la liga tienen que ser importantes. pero todo, más que nada por tema de trabajo, ¿no? Y bueno, y así un poquito también, pues tenía que dejar jugadores para poder ver a los chavales del filial hoy también, para que me sirva un poquito. Y bueno, y ya digo que el partido más que nada es intentar que los jugadores cojan la forma. Yo creo que el resultado al final es lo de menos. Intentar ir viendo cosas y poco a poco pues iremos viéndolas. Hoy es el primer partido de pretemporada y eso hace que bueno, futbolista, pues la verdad que llevamos 2 semanas entrenando y a día de hoy pues sacar conclusiones, vamos, no creo que haya que sacar muchas conclusiones de hoy. Pues si sacan conclusiones del partido ante el Crevillente, un rival de tercera división, que desde luego todavía está bastante incompleto, según nos comentaba su entrenador al final del partido, tiene 12 jugadores y tienen que llegar más. Sacar conclusiones, digamos, contundentes de este partido, pues la verdad que es un poco adelantarse, ¿no?, a los acontecimientos. Y como decía Vicente Mir, los dejó fuera varios porque acaban de llegar, como es el caso de Demán Sánchez, otros por molestias y otros también pues para gestionar esos minutos. Es cierto que los jugadores, los fichajes, digamos, tienen entre comillas asegurada su plaza en el primer equipo, y Vicente Mir pues también, con buen criterio creo yo, utiliza estos amistosos también para ver un poquito más a los chavales del filial y ver cuál le convence más que otro por pelear por minutos en el primer equipo. Seguimos charlando con el técnico del Elche Club de Fútbol y le preguntamos por Caballero, porque la situación del andaluz, del centrocampista, la verdad que es bastante llamativa. Recordamos que la semana pasada Jorge Cordero, el director deportivo, nos comentaba que Caballero no tiene contrato con el primer equipo, por tanto está libre, pero sigue está entrenando. Y Vicente Mir nos cuenta en el siguiente corte que está a prueba porque es un jugador que no conoce y al que quiere ver. Pero es cierto que su situación es difícil. Hay bastantes mediocentros ya en el equipo, como son Provencio, Diego Benito y Manuel Sánchez. Y desde luego en el filial vienen jugadores como Javi Llor, como Samba, pegando fuerte para tener un hueco en esa posición. Y hay que decir que Caballero ya no es sub-23, por tanto ocuparía plaza senior en una posición que está ya muy, muy ocupada en el Elche Club de Fútbol. Escuchamos sobre Caballero a Vicente Mir. Sí, bueno, él está un poquito de prueba, estoy viéndolo porque yo no lo conocía mucho, lo había visto por jugar muy poco y bueno, el chaval está de prueba y veremos lo que hacemos, pero sí que es cierto que hay muchos jugadores en esa posición, aparte hay chavales del filial que lo hacen bastante bien y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Caballero. También escucharemos a Jorge Cordero, que ha vuelto a hablar hoy de Caballero y ha reconocido que, bueno, renovarle y cederle a otro equipo puede ser una de las tantas opciones que puede pasar con este jugador andaluz, que recordemos, la pasada campaña debutó en segunda división como futbolista profesional a las órdenes de Alberto Toril, pero bueno, parece que su futuro ahora mismo está alejado del Elche Club de Fútbol. Otro nombre propio del partido fue el de Primitivo Ferriz, Primi, canterano, central del conjunto franjiverde, al que ya Vicente Parras también utilizó de lateral derecho, y que hizo una buena segunda parte en Santa Pola contra el Crevillente. De hecho, tuvo el premio del gol con ese cabezazo que envió al fondo de las mallas del equipo crevillentino para dar la victoria al Elche Club de Fútbol a centro de Javi Llor. Y además Primi, que fue uno de los, entre comillas, descubrimientos de Vicente Mir, que fue el que le hizo debutar en segunda B hace ya 3 temporadas. Le pedimos a Vicente Mir que nos valore tanto el partido de Primi como su situación y si pudiera quedarse en el primer equipo. Bueno, Primi es un futbolista para mí importante, es un jugador que yo lo conozco bastante, de hecho fue uno de los jugadores junto con Liberto que saqué del juvenil y bueno, yo creo que este año pues esperemos que pueda estar en la primera plantilla, no esté en el filial y esté con nosotros, por lo menos la idea mía. Su idea es que esté con el primer equipo, así que bueno, parece que Primi se está ganando un sitio en la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Y tiene razón Vicente Mir, en la temporada 14-15 fue cuando subió del juvenil al ilicitano, a Liberto y a Primi. Y desde luego son jugadores que hoy siguen en el Elche Club de Fútbol y con los que él tiene mucha confianza para ser importantes en la plantilla. Yo recuerdo que Primi tuvo una cesión al Baracaldo, no fructificó muy bien ese pase y al final acabó regresando al filial de Vicente Parras, que acabó a un gol del ascenso a segunda B ante los Osasuna allá en Tajonar. Seguimos hablando del Elche 1 Crevillente 0 en Santa Pola y también le preguntamos a Vicente Mir qué tal está viendo la confección de la plantilla. ¿Está contento con los jugadores que tiene y los que van llegando? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen equipo y ahora hay que hacer un buen grupo. Yo creo que lo importante en un principio, lo que hemos hecho ya está bien, que es firmar jugadores que yo creo que nos van a dar mucho, futbolistas que de gran calidad y muchos de ellos han jugado en segunda A y otros vienen de jugar promociones de ascenso y aparte creo que hemos hecho una plantilla, por lo menos yo estoy muy contento de la plantilla que tengo Y bueno, pues ahora lo que hay que intentar es hacer un grupo bueno, un equipo, y a partir de ahí, pues seguro que el equipo funcionará. ¿Está contento Vicente Mir con la plantilla que tiene por el momento en el Elche Club de Fútbol? Una plantilla a la que todavía le quedan dos fichas senior y cuatro sub-23, además de los canteranos que pueden estar a caballo entre el primer equipo y el filial que dirige José Luis Achiari. También se le preguntaba a Vicente Mir sobre si piensa que los resultados y el nivel de juego que el Elche muestre en pretemporada puede afectar o no a la campaña de abonos. No tiene por qué afectar ni para bien ni para mal, es decir, por el resultado lo dice, porque ha sido bueno, las sensaciones del equipo yo creo no han sido malas. El equipo la primera parte ha tenido dos o tres ocasiones, no ha hecho gol, pero el Crevidente prácticamente nos ha llegado muy poco o nada, y la segunda parte, pues jugando con los jugadores del filial, digámoslo así, o con jugadores que muchos de ellos que van a estar en el filial, creo que han dado un rendimiento muy bueno y han tenido cuatro o cinco ocasiones de gol. El resultado podía haber sido mucho más amplio, lo que pasa que bueno, es cierto que se han fallado y no pasa absolutamente nada. Ahora en pretemporada yo creo que es casi normal y se darán resultados buenos y malos. Lo importante es llegar bien al primer partido de liga, esa es la importancia que le doy yo. Así es, hay que tener paciencia, ver cómo transcurre la pretemporada y que esté todo afinado y a punto para el comienzo de liga a mediados de agosto. Seguimos hablando con el técnico del Elche, con Vicente Mir, y como decíamos, quedan dos fichas de futbolista senior. Ya nos comentaba Jorge Cordero que le gustaría ocuparlas con un jugador de banda y otro más tirando hacia la media punta, pero ¿qué espera al respecto Vicente Mir? Bueno, en un principio nos quedan dos jugadores por firmar. Yo estoy contento de la plantilla que tengo ahora. Vamos a ver en este mes que queda, a ver si podemos conseguir un jugador de banda derecha, que se pueda meter por dentro. Ese es el primer objetivo y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si al final, pues si vemos alguna carencia dentro del equipo, pues intentar ficharlo, y si no, pues bueno, con lo que tengo y los chavales que creo que tienen buen nivel, hay tres o cuatro jugadores del filial que yo los veo con nivel para poder estar con nosotros, pues se queda una plantilla muy maja, la verdad que se nos queda una plantilla muy buena. Y le preguntamos sobre eso, ¿qué tres, cuatro chavales del filial ve óptimos para subir al primer equipo y quedarse a sus órdenes, y si finalmente esos tres o cuatro van a tener ficha sub-23? Bueno, los cuatro jugadores... Bueno, hay jugadores que están bastante bien, que tienen buen nivel, y además creo que los estáis viendo vosotros, jugadores que ya han estado aquí, como pueda ser Samba, como pueda ser Leomar, como pueda ser Alberto. Es decir, hay tres, cuatro jugadores que yo creo que pueden ser muy interesantes para poder estar aquí. Y bueno, me olvido de Ismael, te podría nombrar a alguno, Juanma, el portero. Es decir, yo creo que hay jugadores de nivel para poder estar conmigo. Ha mencionado a Juanma y también le preguntamos por eso. Finalmente, ¿se va a quedar este portero Juanma con esa, el portero de San Javier, que es canterano del Elche, con esa ficha sub-23 para ser el portero suplente, o están a la expectativa de ver si pueden firmar algún portero joven en el mercado? En un principio, vamos a ver, si podemos firmar un portero de garantías, lo vamos a firmar. Estamos buscando queremos tener la posibilidad de poderlo firmar. Juanma es un portero que va a entrenar con nosotros sí o sí, va a estar ahí, va a pelear por un sitio en el equipo, pero es un jugador que en un principio la idea, si se firma un portero, es que juegue con el filial y entrene con nosotros. Eso no quita que luego rinda, lo haga muy bien, rinda fenomenal y sea el primer portero de la plantilla en la tercera jornada. Pues así está el tema del portero sub-23. Juanma va a estar... La idea es que esté a caballo entre el primer equipo y luego juegue en el filial. Pero bueno, si lo hace bien, pues ¿por qué no va a tener una oportunidad el chaval en la portería del Elche Club de Fútbol en Segunda División B? Pues bien, son las palabras del técnico del Elche, Vicente Mir, sus reflexiones después de ese Elche 1 Crevillente 0 en el debut de la pretemporada en Santa Pola. Las hemos escuchado. Hacemos una pausa para publicidad y vamos ya con la presentación del centrocampista madrileño Diego Benito como nuevo jugador del Elche. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el Chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses.

Sin ninguna duda, pues es la categoría en la que tiene que militar como mínimos en segunda división, y bueno, para eso hemos venido, para intentar ascenderlo. Si nos fijamos, todos los jugadores que está fichando el Elche destacan lo mismo, ¿no? La historia del Elche, que es un club que está en la categoría equivocada y que todos vienen con ganas de ascender con el conjunto franjiverde. Bueno, pues esperemos que esas ganas se traduzcan luego en hechos, o al menos en esfuerzos sobre el césped del Martínez Valero y los campos de segunda división B en una temporada que avecina ser bastante dura. Continuamos hablando con Diego Benito y le preguntamos ahora cómo se encontró el sábado. Debutó con el 8 a la espalda en el 11 titular de Vicente Mir contra el Crevillente y, como he dicho, pues la verdad que dejó buenos detalles sobre el césped del Manolo Macía. Pero ¿cómo se encontró él personalmente? Yo me encontré bien, pero sí que es cierto que bueno, la carga de entrenamientos pues también te hace estar un poquito más lento, más pesado, pero yo creo que bueno, para eso están estos partidos, para ir cogiendo la forma, pero yo creo que bueno, me encontré bastante bien. Y además vimos cómo Vicente Mir, la verdad, estaba bastante encima de él durante el encuentro. Le daba muchas órdenes y sobre todo le insistía en que organizase el juego y le pedía calma a la hora de manejar el juego, ¿no? Cuando recibía el balón, no darlo de primeras, sino también hacer pausa al juego y estudiar todas las opciones a la hora de tomar una decisión más con el balón en los pies. Sí, bueno, eso me lo ha dicho muy claramente desde que he venido, pero bueno, también es cierto que tengo que mejorar también y apretar en la faceta defensiva, y bueno, en eso estamos trabajando. Y si recordamos cuando le pedíamos hace unos días a Jorge Cordero que nos analizase cómo era Diego Benito, porque había venido al Elche Club de Fútbol, nos decía que era un jugador de una extraordinaria calidad, que tenía nivel incluso sobrado para ser de segunda división, pero que la falta de continuidad en su carrera le había impedido pues asentarse en la categoría de plata. ¿Comparte esta visión Diego Benito sobre su carrera? Puede ser posible, pero bueno, yo creo que bueno, tampoco me voy a definir yo cómo soy. Quiero que la gente me vea, que valore pues mi trabajo, y bueno, pues cuando empecemos los partidos y bueno, si venís a los entrenamientos, pues veréis el tipo de jugador que soy. Y la verdad que viéndolo jugar el sábado, pues salvando las distancias, tiene un juego muy, muy parecido al de Iniesta en el Barça. Insisto, en salvando las distancias, simplemente prefiero a que cuando recibe el balón lo para, se da la vuelta, conduce mucho con el exterior y siempre va con la cabeza levantada, ¿no? Estudiando la mejor opción. ¿Cree Diego Benito que a lo mejor su juego es más difícil adaptarlo a la segunda división B, donde hay un juego, la verdad que bastante más físico que bonito? Yo creo que bueno, cada uno tiene las características que tiene, pero sí que es cierto que bueno, hay más nivel en segunda que en segunda B, y está claro que es más complicado. Y además es un hombre experimentado en el playoff, lo ha jugado dos veces, la última con el Real Murcia, quedó eliminado en semifinales por el Valencia Mestalla, y queremos saber qué piensa él, qué piensa Diego Benito que debe hacer el Elche en el camino para llegar a esas posiciones a final de la temporada. La clave pues es no volverse loco, porque bueno, en una temporada siempre tienes algún altibajo. En esos momentos pues tener la cabeza fría y seguir trabajando como llevas haciéndolo durante toda la temporada, y sobre todo tener mucha humildad y trabajar día a día al máximo. Y el hecho de coincidir de nuevo con Vicente Mir como entrenador, ya lo tuvo en el Murcia la temporada pasada, el hecho de coincidir de nuevo con el valenciano, ¿ha sido importante para convencerse de llegar al Elche Club de Fútbol? Por supuesto, sí. Yo sabía ya cómo trabaja el míster, siempre es mucho más fácil teniendo la confianza que tienes con él, pero sí que es cierto que él me lo dijo muy claro, que yo vengo aquí a ganarme un puesto y que nadie me va a regalar nada. Hay mucha competencia, se está haciendo, a mi parecer, un equipazo y va a haber mucha competencia, y eso nos va a hacer ser mejores a cada uno. Y desde luego al Elche pues se le tilda de favorito en segunda división B, ¿no? No es para menos, porque es un recién descendido y además por entidad, por historia, por instalaciones, por presupuesto y por la plantilla que está haciendo, pues debe ser tildado como favorito para acabar en los puestos altos del grupo 3 de la segunda división B. Pero piensa Diego Benito que a lo mejor ese favoritismo puede jugar en contra del Elche durante la temporada. Le escuchamos. Que hombre, carga, sabemos lo que nos jugamos aquí cada uno de los que venimos. Hay jugadores muy experimentados y sabemos pues lo que nos estamos jugando. Entonces yo creo que bueno, siempre es mejor y más fácil hacerlo con mejores jugadores que con peores. Y preguntamos siempre por el playoff, pero lo cierto es que cuando han comparecido Vicente Mir o Jorge Cordero han hablado que los objetivos evidentemente es el ascenso, Pero que si es mejor conseguirlo como líder, pues mucho mejor, desde luego, porque es, entre comillas, un poquito relativamente más fácil porque tienes una doble oportunidad para ascender. ¿Qué importancia le da Diego Benito a acabar como líder en Segunda División B para conseguir el ascenso? Yo creo que es muy importante, ¿no? Acabar como líder pues te da esa doble oportunidad y bueno, irías a la final pues con muchísimas ganas y sabiendo que si ganas eres equipo de Segunda División. Pero bueno, yo creo que hasta eso todavía queda, todavía ni hemos empezado, entonces yo creo que hay que ir partido a partido, teniendo los pies en el suelo y con trabajo y humildad todo llega. ¿Y qué tal el reencuentro con Provencio, centrocampista con el que coincidió en la base del Rayo Vallecano? Pues muy bien, además es bastante amigo mío, ¿no? En Madrid, pues bueno, somos los dos de Madrid y bueno, quedamos bastante, somos del grupo de amigos y bueno, yo creo que eso es un aliciente más porque bueno, él me meterá mucha más caña a mí, me hará mejor y yo a él igual. Y también le pedimos que nos haga una pequeña y rápida valoración de la plantilla que está conformando el Elche para Segunda División B. Quedan poquitos jugadores por venir, como mínimo dos jugadores senior y algunos sub-23, pero bueno, el Elche tiene ya base para mostrarnos lo que apunta a ser este equipo en Segunda División B. ¿Qué opina hasta ahora Diego Benito de la plantilla del Elche Club de Fútbol? Hay muy, muy buen grupo y desde el principio, sobre todo, ya no te voy a hablar en el nivel de campo, sino en el nivel de vestuario, creo que estamos haciendo un grupo muy importante y creo que eso es fundamental, ¿no? El que haya humildad en el vestuario, el que cada día nos exijamos cada uno dentro del vestuario pues el máximo, pues yo creo que nos va a hacer conseguir los objetivos. ¿Y le ha sorprendido el Elche estos primeros días, las instalaciones, el gimnasio, el estadio y demás cosas en general del club? No, yo desde que llegué pues ya me di cuenta de la magnitud que tiene el club y bueno, creo que en mi vida me habían hecho tantas pruebas como nos han hecho nada más llegar. Creo que bueno, es un club que estamos en segunda B, todos lo sabemos, pero desde que hemos llegado parece que estamos jugando en primera división. Y también la pregunta del millón, ¿cómo adaptarse a jugar en césped artificial? Lo preguntamos porque Diego Benito es un jugador que ha desempeñado la mayor parte de su carrera en segunda división B, por tanto conoce bastante bien esta superficie y esto es lo que nos dice. Bueno, realmente he jugado casi siempre en segunda B y estoy... Y sé lo que es jugar en campo de césped artificial, sé lo que es tener que intentar coger la segunda jugada. Sí, es cierto que tengo una identidad de juego, pero hay que amoldarse a todos si quieres jugar todos los partidos posibles. Bueno. Y vamos ahora a escuchar al director deportivo Jorge Cordero y tenemos las palabras de Diego Benito, nuevo jugador del Elche, al que deseamos mucha suerte en su andadura como franjiverde. Ahora hablamos con Jorge Cordero, director deportivo franjiverde, sobre temas candentes del mercado. Y desde Tenerife nos informan que el Tenerife ha puesto sobre la mesa al Elche la opción de cesión del atacante Santi Luque, un extremo malagueño. Ya lo comentábamos la semana pasada, pero se lo preguntábamos hoy a Cordero. ¿Valora el director deportivo del Elche a Santi Luque, a este joven de 24 años, como posible jugador cedido para el Elche dentro de la operación, de hecho, de la marcha de Luis Pérez al Tenerife? ¿Valora Jorge Cordero la opción de Santi Luque? Bueno, por parte del Tenerife no me ha llegado lo de Santi Luque, que me ha llevado por otra vía, pero es un jugador que conozco, que estuvo en el Melilla, en Algeciras, que conozco bien el grupo cuarto y bueno, es una alternativa que hay ahí más, pero en principio no vamos a tomar una decisión tan rápido en esa posición. ¿Y cómo está la situación de Antonio Caballero? ¿Está sin contrato? ¿Está a prueba en el equipo? ¿Qué va a ser de él en los próximos días? Yo creo que en breves resolveremos el tema de Caballero, pero todavía no tenemos decidido si lo renovamos, se quedará con nosotros, lo renovamos, se marchará cedido o simplemente será libre. Todavía es un poco pronto para tomar esa decisión. Y a raíz de lo que decía Vicente Mir sobre Primi, de que le gustaría que estuviera en el primer equipo, entrenando con ellos, incluso jugando, teniendo minutos en la primera plantilla, le preguntamos a Cordero si va a tener Primi esa ficha sub-23. Esto es lo que nos responde. Bueno, mira, lo de la ficha sub-23, para no darle más vueltas, yo creo que el jugador que esté bien es igual que tenga ficha sub-23 o esté en el filial. O sea, que para mí me da igual. O sea, que Primi es un jugador que nos puede sumar en la línea de atrás. Y si simplemente si sigue por el otro día hizo un gol, pero bueno, que esto es muy largo, la pretemporada acaba de empezar y puede dar muchas vueltas, pero Primi es un jugador que puede estar perfectamente compitiendo con el resto de centrales, pero que independientemente que tenga ficha la primera plantilla, sea un juego del filial. ¿Y qué pasa con Matilla, jugador que está libre del Elche después del descenso, como pasó con todos? Está sin equipo ahora mismo, recuperado ya de esa grave lesión que sufrió en el Elche, y queremos saber qué pasa con él, si Jorge Cordero le valora como futurible para el Elche. A día de hoy yo no tengo ninguna noticia de Matilla, ni nadie me ha comentado nada del tema. Sin noticias de Matilla, y acabamos preguntándole sobre su sintonía con Vicente Mir. Es verdad que han llegado jugadores que tuvo Mir en el Murcia, como por ejemplo Golobar o Diego Benito, y le preguntamos a Jorge Cordero qué tal está yendo ese consenso, esa sintonía con Vicente Mir a la hora de confeccionar la plantilla franjiverde. Con Vicente la sintonía desde el primer momento es perfecta. Entre los jugadores me llegan a mí, obviamente. No, luego yo los comento con él, y pues, por el mismo caso de Diego me llega a mí, yo lo comento con él y no hay ningún problema. Yo creo que el feeling que tenemos los dos hasta el día de hoy es muy bueno, y que siga así, porque todavía nos quedan posiciones que reforzar, aunque no descarto que sea alguno del filial el que lo ocupe, pero la sintonía con Vicente de momento está muy bien. Ahí teníamos las palabras de Jorge Cordero, director deportivo del Elche. Vamos a poner el punto final al programa de hoy. Son ya casi las dos, pero antes te comento que hoy de 6 a 9 hay elecciones en el Club Balonmano Elche. Los socios están citados en el Polideportivo de Carrús para votar, como digo, de 6 a 9 entre los dos candidatos que hay para suceder a Zoilo Martín de la Sierra. Una opción es José Pedro Ruiz Rayo y la otra Juan Antonio Asencio Mayer. Ambos nos entrevistamos la semana pasada en Elche en Punta, jueves y viernes, para que los socios pudieran saber sus propuestas y, digamos, tener un poquito más de información para guardarla y formarse una opinión con la que votar hoy en el Polideportivo Carrús, esas elecciones del Club Balonmano Elche. Como decimos, de 6 a 9. Estaremos atentos para, a través de redes sociales, esta noche contarles quién será el nuevo presidente de este histórico club ilicitano, el Club Balonmano Elche. Y son ya las dos, ponemos el punto final al programa de hoy. Nos despedimos también de la emisión en Teleelch y volvemos mañana a la 1:20 para informaros también de más Elche Club de Fútbol y de más deporte ilicitano. Un placer, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.